Sección 18 de La rana viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. La rana viajera por Julio Camba. 17. Literatura patológica. Desgraciadamente, en la literatura española no hay más que genios. Ese tipo de escritor culto, ponderado, sano, inteligente y bien nutrido, que Lemaitre considera superior al genio, y del que pone como ejemplo a Anatole France, no existe entre nosotros. Todos nuestros escritores pertenecen a la categoría genial. Yo mismo, en mi pequeñísima escala, ¿qué duda cabe de que también soy un genio? Y esta literatura de genios en chico viene a ser algo así como un grupo de tullidos que a la puerta de una iglesia le pidiesen dinero al público mostrándole sus diversas monstruosidades. Cuando, en algún escaparate, yo veo un libro mío entre los libros de otros autores españoles, tengo la sensación de encontrarme en una sala de hospital esperando, con mis compañeros de dolor, la visita de alguna señora vieja que no sepa en qué matar el tiempo. La literatura española, en efecto, no es más que una serie de enfermedades, debidas generalmente a trastornos sexuales o a defectos de nutrición. El uno está enfermo del hígado, al otro se le forman ácidos en el estómago, este se encuentra amagado de parálisis general progresiva y tiene delirio de grandezas. Aquel padece del bazo. Hay escritor que perdería todo su interés en cuanto se le aplicasen unas cuantas inyecciones de algún producto más o menos alemán o en cuanto se le sometiese a un buen régimen alimenticio. Y en realidad, este último caso ya se ha dado varias veces. ¿Cuántos muchachos que comenzaron haciendo cosas interesantes no se volvieron idiotas tan pronto como se los llamó a un buen periódico y se les dio un buen sueldo? Los directores no se explicaban la causa, y sin embargo, era una causa muy fácil de comprender. Esos muchachos nunca habían tenido talento. Lo que habían tenido era hambre. Con el estómago normalizado, quedaban al nivel del más vulgar empleado de Hacienda. Cosa terrible esta de ser un pequeño monstruo y de darse cuenta de ello. Horrenda cosa la de saber que nuestra genialidad puede tratarse médicamente como un flemón o como una enfermedad de los riñones. Pero hay algo peor aún en nuestra literatura. Los aprensivos. Esto es, los enfermos de enfermedades imaginarias, que siendo perfectamente tontos, se creen atacados de genialidad. Fin de la sección 18. Grabado por Kendall Regans.